rápido como la luz, dice 1400. No, no, no, no, número no, nombres. Quiero nombres. Muy bien. Grande Colomina. Qué idea. Muy bien, muy bien. Hola Colomina. Qué idea. Bueno, ahí está. Que fue el primero que dijo muy bien, qué idea. No, no. Un compañero. ¿Sabe qué? Qué genio. Vamos a cerrar con algo, Chelo. Sí. Algo que merezca la pena ser contado. Sí, yo vengo a laburar, mona. Mete un chiste. No, no tengo ninguno. Estos se quejan siempre. La cuando le decís laburá, ahí se arrugó. Contá el del gato. Escuche este. El del gatito, contá. Cállese. Vio que esta semana... ¿Vos te vas? Hubo un acuerdo con el Club de París. Vio que hubo un acuerdo. Señor, bueno, estas cosas que hace el gobierno montonero. Bueno, la cuestión es que un fondo buitre que se llama Helio Management, que es uno de los tenedores de los bonos que todavía están en default de la Argentina, y dio una entrevista a el diario alemán Der Spiegel el día exactamente que se arregló con el fondo, o sea, un par de horas antes. Este fondo buitre dijo que intentan embargar los sitios de lanzamiento satelitales de la Argentina en los Estados Unidos. Esto es un dato muy interesante, muy importante. Este es el mismo fondo que frenó la fragata Libertad en Ghana durante 74 días. Es el peor de todos. Exactamente. Y bueno, y ahora han hecho explícito en este diario alemán que intentan embargar los sitios de lanzamiento satelitales de la Argentina en los Estados Unidos. El último dato que le doy, este mismo artículo que encontramos con la gente de RAE, de Radiodifusión Argentina del Exterior, agradezco a Rayen Brown y a Carlos Díaz Roca que tradujeron el artículo en alemán, lo tuvieron la gente del diario La Nación. Pero este dato de que el fondo intenta embargar los sitios de lanzamiento satelitales, que es un programa muy importante de la República Argentina, La Nación no lo informó. Ah, claro. Lo que sí vamos a informar, porque estuvimos hablando de lo que pasaba en los campos, en la provincia de Buenos Aires, escuchen esto porque es impresionante, campos bonaerenses, ARBA, que es la agencia recaudadora de la provincia de Buenos Aires, detectó evasión fiscal en más de 20.000 campos, 20.000, dije, campos bonaerenses. Un fraude de 152 millones de pesos como resultado de un monitoreo satelital que hicieron, hecho entre febrero y marzo, sobre terrenos que tienen soja, maíz y sorgo. Es impresionante, son más de 20.000 campos. Rivera el área sembrada. Adivinen quiénes son los que se la llevan siempre. Un error, puede pasarle a cualquiera, se te escapan 20.000 hectáreas. Pues, son monotributistas. Un error del contador. No se puede creer. El contador de billetes. El contador de billetes que siempre, jamás dejó de contar. Porque esta es la realidad de ellos, jamás dejaron de contar. Vio que se habla de linchamiento mediático, mona. Tengo el ejemplo perfecto para el día de la fecha, tapa del diario La Nación. Sí. La justicia indagará a Vudú por intentar quedarse con Chicone. Bueno, no dice más nada. Porque no dice que lo indagará si se quedó. No, da por sentado que lo hizo. Ya lo condenaron. Los medios hegemónicos ya lo condenaron a Vudú y se pueden llevar una gran sorpresa. ¿Cuento el cuento de la ronda del gatito? Cuéntelo. ¿Quiere contar el chiste del gato, mona? Él es, yo lo no eché, soy. Lo eché hace cinco minutos, pero volvió. Y acá está. Pero, no, bueno, pero resiste y no se va. ¿Con qué temperatura nos estamos yendo, doña Alicia? Nos estamos yendo con una temperatura agradable. 14 grados dos décimas, la misma con la que empezamos, mona. Está estable, pero con mucha humedad porque está lloviznando. ¿Mona está estable? ¿Qué tiene? No, mona no, el tiempo. Mariel ver, Ríos. Estable, coma. Nicolás Álvarez. Hoy está estable, está bien. Nicolás Álvarez en las noticias porque son las 10 en punto de la mañana y con ellos nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias. Hasta el sábado próximo. Chau, que tenga buen fin de semana, chicos, para todos. Muy gracias, buen fin de semana. Chau, chau. En todo el país, Nacional, la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Hora 10, la temperatura en Buenos Aires 14 grados 8 décimas, la humedad 94%, cielo nublado en Esquel. La temperatura 6 grados 8 décimas, la humedad 79%, cielo parcialmente nublado. Axel Kicillof sostuvo que si hubiese estado el FMI no habríamos conseguido acordar con el Club de París. Lo destacó el ministro de Economía en un reportaje publicado en el diario Tiempo Argentino y remarcó que nada de la propuesta argentina original les gustaba, ya que ellos querían más tasa de interés, plazos menores y que no hubiera años de gracia. Kicillof valoró que en el encuentro negociador estuviesen todos los ministros de Hacienda de los países integrantes del club, ya que pudieron explicar las acciones tomadas por nuestro país. Alerta por ráfagas de viento en la Patagonia centro y norte. El Servicio Meteorológico Nacional informó que rige para el oeste y centro de Chubut, sudoeste de Río Negro y norte de Santa Cruz. El viento tendrá ráfagas que alcanzarán velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora. Deportes. Abierto de Roland Garros, en París ya juegan el argentino Leo Mayer con el español Rafael Nadal por la tercera fase. En el primer set, Nadal le está ganando a Mayer 3-1. Mundial Brasil 2014, Cristiano Ronaldo sufrió una tendinitis en su rodilla izquierda y no estará presente en el amistoso de mañana entre Portugal y Grecia. En diálogo con Radio Nacional, Mario Kempes, campeón del mundo con la Argentina en el 78, dijo que no ve un campeón. No veo un campeón ya. Lo que sí, yo, por cómo han salido los grupos, me parece que muchas selecciones grandes, de nombres, campeonas, pueden quedar en el camino. Pues España, pues Holanda, Chile me gusta mucho. Colombia, yo creo que a lo mejor le puede afectar, pero no tanto la ausencia de Falcao. El tiempo. En Esquel, la temperatura 6 grados 8 décimas, la humedad 79%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados 8 décimas, la humedad 94%, cielo nublado. La Argentina está informada por la Radio Pública. Radio Nacional Argentina presenta. En la radio pública, tengo una idea. De la mañana y 3 minutos, la gente de Tengo Una Idea está llegando, se está acomodando, está corriendo la silla, qué sé yo, de algún modo. ¿Cómo le va Santiago Varela? ¿Qué dice? ¿Cómo le va al Perín? ¿Qué dice? Buen día. Muy bien. Ana Córsico, nuestra locutora. Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Muy, pero muy bien. ¿Y Lucía Capozzo? ¿Cómo le va? Buenos días a todos. Feliz sábado. Qué lindo. Bueno. Se está poniendo mejor, ¿eh? Sí, ¿no es cierto? Sí, mejoró el tiempo. Está dejando de llover. Yo creo que va a despejar, ¿vio? Y Luciana, que vino con Uma hoy. Uma sí. Es una belleza. Tiene 8. 8 años, sí. 8 años, reina. Es preciosa y de una ternura increíble. Ay, muchas gracias. Por suerte, los hijos suelen ser versión corregida y aumentada. Sí, ¿o no? Generalmente. ¿Pero coincide? Sí. Coincide absolutamente. Y tiene lo mejor de las, sí, de las tres hermanas Pecker. Pero bárbaro, pero genial. Ah, Uma Pecker. No, Uma Pecker no. Uma Cesarovsky Pecker. Ah. El otro día le fui a renovar el documento y la empleada me dice, bueno, que no ponga su segundo nombre. No, no, es el nombre de la madre. Que lo ponga, es claro, parte de su identidad, claro. Esa es la idea, el cambio en el que ahora las mujeres figuramos en el apellido de los hijos. Exacto. Bueno, estamos cerrando la persiana del mes de mayo, un mes movido, tuvo su primero de mayo, sus movilizaciones sindicales, sindicalismo opositor, pero tuvo un 25 de mayo espectacular, una celebración en Plaza de Mayo, con la presidenta cerrando el acto, maravillosa, con música de primera. Y una semanita esta que termina, viste, como para dejarte sin aliento. Por un lado, la noticia más espectacular, el gran acontecimiento que es la que tiene que ver con el acuerdo con el Club de París, porque era un tema de una deuda pendiente que generaba un problema muy serio. Argentina no tiene acceso a mercados de crédito mundiales con tasas razonables a partir del default y también el... La deuda pendiente con el Club de París era una de las cosas que obstaculizaban eso. se supone que las consecuencias de este acuerdo van a ser muy positivas para el país. Esta es la noticia de la semana. Y otra noticia de la semana y complicada es el caso de la indagatoria al vicepresidente Amado Boudou, que ha declarado que es inocente, que él mismo había pedido esa indagatoria. Sí, y ha declarado que no va a apelar la indagatoria, la fecha, todo, o sea que está, que él quiere hacer eso, según su declaración. Claro. Bueno, y mañana ya es junio, y junio es el mes del Mundial, pero también es el mes con mucha cosa, ¿eh? En junio va a haber un fallo de la Suprema Corte de Nueva York sobre los fondos buitres que reclaman deuda total con Argentina. Sí, ¿usted no es sponsor del Mundial? Porque es todo sponsor del Mundial. Todo la curita es sponsor del Mundial, la medialuna de la esquina de mi casa es sponsor único del Mundial, los televisores es sponsor del Mundial. Es una cosa impresionante. Y la Corte Suprema de Estados Unidos hace esto en junio porque no le gusta el fútbol. Claro. Porque en otro país no hace una cosa así. Exactamente. Bien dicho, Mario. Usted dice me tiene podrida el Mundial. No. Todo el entorno en sí mismo, el Mundial, me parece francamente fascinante. Digo, de verdad lo digo, los partidos, a mí me encanta. Pero todo el alrededor es impresionante. Sí, sí. Sponsor sí. exclusivo, sponsor eterno, sponsor inmenso, sponsor sí. único. Sponsor, y el sponsor. Sponsor que trae suerte. Claro, me asusta el sponsor. Sponsor y responso al final, aunque no lo logró. Exacto. Bueno, pero usted va a hablar de otra cosa, así que estamos tranquilos. Sí, va a hablar de zombies y vampiros, digo, para ponerse contento. Sí, una nueva tendencia que está circulando, ¿no? En estos tiempos de nuestra humanidad mediática. Hay mucha serie de televisión, hay mucho cine vinculada a hadas, a vampiros, a zombies, a estos personajes que malos, que tratan de, digamos, malos que se vuelven buenos, terroríficos, en fin, vamos a hablar de todo eso. ¿Se asustarán los pibes de hoy con esos personajes? Ese es uno de los problemas, porque un especialista en niños justamente decía que esta cosa de volver a los malos buenos, como que no hay distinción entre lo malo y lo bueno, digamos, no es demasiado positivo. No, porque los niños tienen como una idea plana, ¿no? Sea igual, digamos, ¿no? Claro. Malos son malos, los buenos son buenos. Sin reivindicar por esto la vieja moralina de lo que estaba bien y lo que estaba mal, pero tienen que tener algunos referentes que equilibren un poco el mundo en el que se van a encontrar. Ahora, ¿no? Lo que sí sé, por experiencia de abuelo, de tío, qué sé yo, es que los chicos piden historias de miedo. Les gustan las historias de miedo. Por supuesto, y las primeras historias, esas que conocemos de los hermanos Grimm, de Perrault y compañía, eran historias de adultos contadas por las noches entre los adultos que después se reprocesaron para los niños. Y ahora vuelve a reprocesarse para los adultos. Bueno, yo por ejemplo me acuerdo que yo veía El Fantasma de la Ópera con Narciso Ibáñez Menta en televisión y miraba con la cara tapada, los ojos tapados, pero mirando entre la sendija de los ojos, a ver si veía la cara monstruosa del fantasma de la ópera, pero no la quería ver a la vez porque después no iba a poder dormir a la noche. Exacto. A mí me pasaba. ¿Usted se asustó en esa época con esos personajes o y antes? Pasaban cuentos de Allan Poe por televisión. Claro, claro. Yo ya era más o menos grandecito. Pero, igual se cagaba. Pero de chico, mamita querida, con alguna película. Yo también de grande le digo, ¿eh? Sí. No es por nada. A mí no me gustan, pero me acuerdo ver Drácula en la casa de mi abuelo en una pijamada con mis primos. Ajá. Y entonces después la adrenalina de no poder dormir. Entonces esa es parte de la historia. Claro, claro. El después, ¿no? Que te quedás así con la adrenalina arriba, te quedás charlando para exorcizar los miedos y bueno, ahí viene otra película. Yo les contaba a ellos en la reunión de producción que había ido de chico al Cine América en San Andrés, donde daban El Castillo de Drácula, creo que era la película, era bien de miedo. Pero en la mitad de la película hubo una lluvia torrencial y el motociclista que traía la segunda parte de la película desde otro cine de San Martín no pudo llegar. Entonces apareció el administrador del cine en el escenario y dijo, señores, lamentablemente pasa esto, le ofrecimos o devolverles la plata de las entradas o los que quieran quedarse a esperar que llegue la segunda parte, los invitamos a la pizzería de acá a la esquina, pueden consumir a nuestro cargo. ¡Ay, qué divino! Y me fui a comer pizza y Coca-Cola en la pizzería de la esquina. Una hora y media después llegó la segunda parte y me vi la segunda parte de Castillo Drácula, todo pago. Bueno, ¿qué te parece? All inclusive. Valía la pena tener miedo. Sí. Bueno, yo no tengo, les decía también que en la reunión de producción, que yo no tengo cortina en el baño, en la bañera. O sea, usted quiere que se inunde, digamos, el resto de la casa. Sí, por psicosis, por psicosis. Tengo como una cosa así. ¿Y que invita a la gente mientras usted se está bañando? Por lo general no suele invitar a mucha gente cuando me baño. Bueno, está bien. Invita, con que invite a uno, está bien. ¿Eh? El tema uno es el solo de... ahí mirando está todo fenómeno. Bueno, bueno. No diga esas cosas hasta ahora en la mañana. Bueno. Se nos ocurrió lo siguiente. A ver, le proponemos a los oyentes la siguiente consigna. ¿Qué cosas de la tele, del cine, del teatro, de la fantasía lo asustaban? ¿Qué cosas le daban miedo? Pero en el fondo era como que uno quería asustarse, quería tener miedo también. ¿Recuerdos de las cosas de la tele, el cine, la fantasía, qué le daban miedo? Pueden hablar de las diabólicas, las francesas, ¿se acuerdan? ¿Cuál? Cuando emerge de la bañera y se saca los ojos. Ay. Porque eran un plástico. Ay, terrible, terrible. Pero hay gente que también de pequeño le tenía miedo y sonaba. Yo conocía a un amigo que le espantaba, le producía horror el sonido de la descarga del inodoro. Mira. O sea, ese sonido. Yo nunca me asusté así, con la descarga del inodoro. Bueno, pero qué sé yo, producía eso. Nunca me dio miedo. La gente es rara. Ay, cada uno. Ay, cada uno. Bueno, entonces le proponemos eso a los oyentes y a las oyentes. ¿Qué cosas del cine, la tele, de la fantasía le asustaban? Le daban miedo, pero en el fondo le atraían también seguramente. Eso nos lo puede contar a dónde, Ana. Ah, tengo una idea en Facebook, aquí en el sitio está la foto del equipo y de Jorge Alperín. Usted le da me gusta si no lo hizo ya y se comunica con nosotros de esa manera. Y si no, lo hace llamando al 0810-222-0870, al costo de una llamada local desde las provincias, 0810-222-0870, o 4-999-8700, recordamos, 4-999-8700, y que la grabación no dure más de 30 segundos para tener la idea completa. Claro, si no queda interrumpido. La mejor parte la perdemos. Ahí está. Sí. Así empezó Tengo una idea de este sábado 31 de mayo. En la radio pública, Tengo una idea. La radio pública Owerecoa BI ñande pecuera ñe. La radio pública tiene también la voz de nuestros pueblos originarios. Comienza espacio publicitario. Suscríbete a Tiempo Argentino y a El Gráfico con tu tarjeta de crédito nativa, con aceptación en comercios Mastercard del Banco Nación, y tené el diario de lunes a domingo gratis por 6 meses y 6 meses más con un 40% de descuento. Es muy fácil. Suscríbete llamando al 0810-220-2523. No te pierdas esta promo. 6 meses gratis y 6 meses más con un 40% de descuento. Tiempo Argentino. 0810-220-2523. Promoción válida del 10 de mayo 2014 a 30 de junio 2014 para nueva suscripción a Tiempo Argentino de lunes a domingo a través de débito automático, tarjeta de crédito nativo con aceptación y comercio Mastercard del Banco de la Nación Argentina. Oferta válida para las localidades de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. La bonificación de la suscripción será un 100% sobre el abono mensual para los primeros 6 meses y el 40% del mes 7 hasta el mes 12. A partir del mes 13 no habrá bonificación. El Banco de la Nación Argentina no se responsabiliza por la calidad de los productos y los servicios publicados. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 10 de la mañana, 14 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Este sábado desde las 15 hacemos Sintonía Fina. Mariana Moyano, Damián Valls y Flavio Rapisardi reciben a Emilio Pérsico para hablar sobre su gestión en la Subsecretaría de Agricultura Familiar, pero también de sus largos años de militancia en el barro. Sumate vos también y hacé Sintonía Fina este sábado a las 3 de la tarde por Nacional, la radio pública. Fin espacio publicitario. 200.000 son muchos, pero 300.000 son más. Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Nacional, la radio pública en Facebook. Hasta los 300.000, no paramos. Buena compañía y algo más. Los sábados, tengo una idea. Se viene el salpicón de ideas con las ocurrencias de Santiago Varela y de quien les habla yo, Jorgito Alpe. Bueno, idea de que lo solucionó el chico de la cámpora. Aunque Clarín y La Nación, después de reconocerlo, decidieron taparlo rápidamente con el llamado indagatoria del vicepresidente Amado Boudou, sin duda la noticia más importante de la semana, como decíamos, es que el ministro de Economía, Axel Kicillof, llegó a un acuerdo con el Club de París. Se pagará una deuda de 9.700 millones de dólares a una tasa del 3% con un ritmo de pagos que está ligado a las inversiones que hagan los países acreedores en la Argentina. Si invierten fluidamente, el ritmo va a ser más rápido de pagos. Si no invierten fluidamente, el ritmo de pagos se alarga hasta 7 años. Uno de los puntos más importantes del acuerdo que consiguió el chico malo de la cámpora, según los medios opositores, es que no se necesitó supervisión del Fondo Monetario para el arreglo. A los medios concentrados no les dijo lo que dice Maradona en estos casos, porque es un hombre muy respetuoso. Idea con invitación incluida. El gobierno ruso formalizó la invitación para que la Argentina participe de la próxima cumbre de los BRICS. El BRICS son países de las llamadas economías emergentes y además son grandotes. Lo forman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Estar entre los pesos pesados del mundo no es para nada una mala idea. Por ahí después de esto se llama BRICSA. ¿Quién le dice? Por ejemplo. Con Argentina, BRISA, por A de Argentina. Idea de cosecha récord y reservas en aumento. El Wall Street Journal, que es el diario del poder financiero internacional, sangró por la herida al admitir que la cosecha récord de soja está ayudando al gobierno, dicen entre comillas, populista de Cristina Fernández, porque aumenta las reservas y evita otra crisis de divisas. De hecho, el presidente del Banco Central Argentino anunció que se van a poder mantener las reservas en 28.000 millones de dólares, por lo menos hasta fin de año. Como si fuera poco, el diario norteamericano cita al estanciero Carlos Bunge. ¿Saben qué dice Carlos Bunge? Uno de cada tres camiones que cargamos va directamente al gobierno. Uno siente como si estuviera alimentando un monstruo. ¿Qué te parece, Bunge? ¿Qué te parece? No hay nada que hacer, se viene el aluvión zoológico. Tiene razón. Idea de extrema leche. Clarín Online tituló hace unos días con una pregunta. ¿Cristina no va al Mundial para no ser mufa? Que yo recuerde, no ha ido a ningún Mundial, ¿no? No. Ah, bueno. La nota con una pregunta tan rigurosa fue escrita por Natalia Niewieskiewicz. Es muy complicado el apellido Natalia, ¿eh? Sí, es un apellido polaco muy, muy complicado. Sí. La periodista que introdujo una pregunta de mala leche sobre la cámpora cuando la presidenta y su par chilena, Michelle Bachelet, ofrecieron una conferencia de prensa. Siempre con rigurosa información, rigurosa entre comillas, escribió, por supuesto, que fuentes oficiales y locales vecinas y vecinas consultadas por Clarín le confiaron que la presidente no quiere exponerse a ser mufa. Esas fuentes que siempre se inventan, ¿viste? Sí, sí. ¿Habrá sentido que le cobró a Cristina el momento incómodo que le hizo pasar? ¡Ah, me Cristina, parece tiembla! Que esto es una venganza. ¡Tiembla, Cristina! Ah, idea para enamorados. 23 mujeres enamoradas de curas, epa, que mantienen relaciones clandestinas o imposibles, mandaron una carta al Papa Francisco donde cuentan el sufrimiento devastador de esa situación hipócrita. Si la Iglesia defiende la familia, ¿por qué la prohíbe a sus sacerdotes? Piden eliminar el celibato y parece que Francisco no lo ve tan mal. Bueno, ojalá haya buenas noticias, ojalá, ¿no? Idea lúcida del salmón. El músico Andrés Calamaro anduvo por Madrid y concedió un reportaje al diario El País. Le preguntaron, ¿un voto para Europa? Y respondió, suerte que no se presenta Adolfo Hitler. Igual algo ganaba. Y sí, vos viste lo que fueron las elecciones, sí, de la ultraderecha. Idea de giro a la derecha. La ex referente de la Alianza, Graciela Fernández Meijide, declaró al diario La Nación que bajar el cuadro de Rafael Videla no tuvo ningún valor. Consideró que el gesto del expresidente Néstor Kirchner de un extraordinario simbolismo, era manipular el tema derechos humanos por parte de alguien que no tuvo nunca ningún compromiso con los derechos humanos como los Kirchner. Es increíble esto que dice. Parece que 10 años del gobierno que dio el mayor impulso al tema le resulta menos compromiso a Fernández Mejide que el cajoneo de los derechos humanos que hizo la Alianza. Es increíble. Sí, la verdad que sí. Una idea sorprendente. Le quieren hacer un monumento a Menem en La Rioja. El gobierno ¿Te acuerdas que Menem habló de un monumento a la corrupción? No, ah, pero se no? refería a Yacyretá, claro. ¿Por qué claro. no? ¿Por qué no? El gobierno provincial busca brindarle un homenaje en vida. Se emplazará en el ingreso de Anillaco. Parece que van a colocar una imagen de Carlos sosteniendo el cuerno de la abundancia, de donde brotan coimas, retornos, cañotas, unos cuantos sobres, un par de cuentas suizas, propinas, algún vuelto, varios cohechos. En fin, todo un símbolo de la era menemista. Eso sí, del cuerno de la abundancia no cae nada hacia abajo, sino que siempre se derrama siempre hacia arriba. Siempre hacia arriba, sí, por sí. Por ahí sí, que sí. lo pongan en la entrada del aeropuerto. ¿Se acuerdan que hicimos una pista en Anillaco para la exportación de aceitunas? Sí, sí. Terrible pista. Sí. Ahora está liderando la economía del país. Sí. Una idea que trajo cola. El viento levantó la falda de Kate Middleton, duquesa de Cambridge y esposa del príncipe William, y una foto tomada por una mujer recorrió el mundo e inmortalizó su cola. No vamos a decir que estaba como Dios la trajo al mundo, porque Dios no la trajo así de crecidita, la verdad. Casi toda la prensa inglesa se autocensuró, pero el diario alemán Bild la publicó esa foto, y el diario australiano Sydney Daily Telegraph del grupo Murdoch también lo hizo, calificando de ridícula la autocensura de la prensa británica y haciéndose eco del debate implícito que se generó. Mirando la foto, te queda claro que es una cola real. En las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su tortilla y su gabán, gentes de 100.000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, abrazando una muchacha. Con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la pobre vuelve al portal, la rica vuelve al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta. Llenando el aire con los contenidos que suelen tener poco espacio. Tengo una idea. Usted Usted sabe que los partidos nazis y fascistas de varios países de Europa obtuvieron la semana pasada triunfos y avances en las elecciones por el Parlamento Europeo. Muchos franceses quedaron mudos ante el triunfo de la fascista Marine Le Pen, hija del fundador del partido, el veterano Jean-Marie Le Pen, esa bestia fascista que la semana pasada había llamado a lanzar el virus de ébola para terminar con los inmigrantes en Europa. Bueno, su hija obtuvo el 25% de los votos, pero también tuvieron avances los partidos de ultraderecha de Alemania, Holanda, Dinamarca, Austria y Grecia, en la mayoría de los casos votados por electores jóvenes y de los sectores populares. ¿Es esta la respuesta popular a la Europa en crisis? ¿Con cuáles argumentos ganan espacio los ultras? ¿Viene un avance indetenible de la extrema derecha? ¿Puede surgir en Argentina y en Sudamérica una ola de ultraderecha como réplica a los gobiernos populares que gobiernan esta década hacia la izquierda? Para pensar en estos temas estamos en comunicación con la politóloga Chantal Mouffe, autora, junto al recientemente fallecido Ernesto Laclau, su marido, del libro Hegemonía y Estrategia Socialista, un clásico, y también de otros trabajos importantes en los que, desde una perspectiva nueva marxista, se replantea el valor de los populismos y su relación con la democracia. Chantal Mouffe, la saluda todo el equipo de Tengo una Idea. ¿Cómo le va? Bueno, gracias, muy bien. ¿Esto qué pasó? ¿Anticipa que viene un avance indetenible de la extrema derecha? Bueno, mire, primero quiero decir que no estoy en absoluto de acuerdo la manera como usted presentó las cosas, así lo Ajá. que acabo de entender, de oír. Porque Ajá. yo no creo que uno pueda presentar eso como un avance de los partidos fascistas o nazi. En realidad, el único nazi que ha sido elegido para el Parlamento Europeo es en Alemania, uno solo de un partido neonazi. Pero presentar el partido de Marine Le Pen como un partido fascista, como lo ha hecho justamente Schäuble en Alemania, me parece completamente falso. O sea, ese partido es claramente lo que nosotros llamamos un partido populista de derecha, pero está completamente distinto de un partido fascista. O sea, eso me parece justamente el gran problema de la izquierda y del centro acá en Europa, que todo lo que estaríamos a la fuera del centro, entonces, bueno, lo dicen que son los extremos, por ejemplo, sea en algunos casos como en Grecia se ha puesto diciendo de que, bueno, están los extremos, el Syriza por un lado, el lado de la izquierda, y Obdoré por el lado de la derecha, como si uno podía poner juntos un partido como Syriza y un partido como Obdoré. Ahora, Chantal, si me permite una pregunta, que el líder fundador del partido haya dicho que el problema de la inmigración se soluciona con el virus de ébola, eso bien, es... Bien, pero mire, el partido del Front National ha cambiado fundamentalmente con Marine Le Pen. Eso es lo que los franceses no quieren reconocer. Es un partido que ya... Bueno, no es un partido que estoy en lo más mínimo queriendo defender, ¿no? Pero uno tiene que tratar de entender cuál es el cambio que ha habido con Marine Le Pen. Marine Le Pen ha roto con todo ese tipo de discurso. Por ejemplo, es un partido que no se puede de ninguna manera hoy en día presentar como un partido antisemita. Es un partido, bueno, populista de derecha, pero es un partido, por ejemplo, también que ha tratado de incorporar, bueno, se ha robado muchos temas de la izquierda. Es defendiendo... ¿Por ejemplo? Defendiendo el Estado, defendiendo el modelo social, el Estado de bienestar, una cantidad de cosas justamente que han sido... Y además es un partido que, por ejemplo, tiene acentos muy anti-neoliberales. Yo he oído a Marine Le Pen decir en un discurso, y usted no va a creer esa cosa. ¿No es un voto contra los inmigrantes, por ejemplo? Mire, es un voto fundamentalmente contra la Europa, y sí, contra los inmigrantes, bueno, los inmigrantes, principalmente los inmigrantes, como contra los inmigrantes que vienen del Magreb, ¿no? No es la inmigración general. de decir, pero ellos, bueno, yo creo que el suceso de Marine Le Pen está ligado al hecho de que muchos franceses no están en absoluto contentos con la manera como funciona Europa hoy en día, porque también hay que reconocer que esas son las elecciones europeas, ¿no? Eso quiere decir, no quiere decir que Marine Le Pen vaya a obtener el mismo score en las elecciones, digamos, que en las próximas elecciones para la presidencia, ¿no? Zonas europeas. Chantal, sí. Para ayudarnos a entender, entonces, dígame por qué lo considera un populismo de derecha. Bueno, porque ella justamente tiene un discurso de crear un pueblo, pero el problema es esa manera como ella cree el pueblo, ¿entiendes? Yo creo que la diferencia que hay entre lo que llamo un populismo de derecha y un populismo de izquierda es la manera como se crea la idea del pueblo. Lo que me parece muy importante, bueno, tanto Ernesto como yo, hemos insistido de que el populismo es una dimensión de la democracia, ¿no? Que la democracia consiste justamente en crear un pueblo, porque ese pueblo se puede crear, es un pueblo que siempre está construido políticamente, y depende cómo tú lo construyes. La claro. manera como justamente, la manera como lo construye Marine Le Pen es justamente construir un pueblo en el cual están... del cual están excluidos los inmigrantes islámicos, y también de decir, ella liga... Eso no es muy democrático, un planteo anti-inmigrante. Es democrático, ¿qué quiere decir la democracia? Quiere decir que evidentemente es una dimensión de que es una manera de construir el pueblo que no es... aceptable, pero es una manera de crear un pueblo, y ella reconoce, se da cuenta que justamente la política consiste en crear un pueblo, pero el problema es la manera como se opone, cuál es el ellos, y Chantal, el ellos lo construye como siendo los inmigrantes y la Unión Europea. Chantal, si es el problema. Luciana Péquer, ella ha logrado, digamos, articular una enorme cantidad de descontento en Francia contra la claro. manera como funcionaba la Unión Europea. Y el Chantal, problema para mí... Bueno, sí, pero si me deja terminar la sí. explicación, porque si no, no. Yo creo que el problema hoy en día en Europa es realmente, y esa reacción anti-europea, es que el rechazo de la Europa neoliberal. Uh-huh. El problema es que los partidos, digamos, de centro y de centro-izquierda no hacen esa crítica. Entonces, la única crítica que existe justamente es una crítica articulada a la derecha. Uh-huh. Y eso es lo que atrae a la gente. Porque uh-huh. la gente quiere mostrar su rechazo no del proyecto europeo, pero del proyecto europeo tal como funciona hoy en día de manera neoliberal. Uh-huh. Y entonces, fíjese, por ejemplo, el caso de Grecia. En Grecia, donde hay un partido, Syriza, que ha presentado una crítica de la Europa neoliberal, pero una crítica orientada a la izquierda, bueno, es un partido que vino primero también. Lo que hay que hacer es justamente es comparar la victoria, digamos, de Marine Le Pen y la victoria de Tsipras. Entonces, allá uno ve que justamente hay un populismo de izquierda frente a un populismo de derecha. Chantal, si me permite que una compañera, Luciana Péquer, le quiere hacer una pregunta. Bueno. Sí, yo le quería preguntar si usted cree que calificar cómo está caratulando la prensa europea y la prensa latinoamericana de un avance del fascismo, de la ultraderecha, por estas últimas elecciones europeas, puede agigantar justamente la aparición de fascismo o la radicalización a la derecha de estos partidos. Si por eso critica esta etiqueta que le está poniendo la prensa. Pero yo lo critico porque no es absoluto un fenómeno fascista. Eso es absurdo decir ese tipo de cosas. Es una falta de tratar de entender. Realmente es un fenómeno nuevo, ¿entiende? Es un fenómeno nuevo que hay que tratar de entender justamente en sus características actuales. y decir que, ah, no, que bueno, es lo mismo, es el retorno del fascismo, no, no, eso no permite entender las nuevas características. Ajá. Y para luchar contra esos populismos de derecha, porque evidentemente yo creo que hay que luchar, hay que entender cuáles son sus características nuevas. Y la misma categoría de extrema derecha a mí me parece que no significa nada. Eso es una, no, no, es una especie de cosa donde se puede poner todo, es todo lo que está, digamos, a la derecha del centro derecha. Chantal, eso es un, ¿sí? Para entenderlo, para el hombre común, el ciudadano común de la Argentina que quiere entender este tema, ¿en qué diferencia centralmente el proyecto de Marine Le Pen, por ejemplo, respecto del proyecto del kirchnerismo? Bueno, es completamente distinto. Es que yo no veo que en absoluto cómo uno va a tratar de... El proyecto del kirchnerismo está mucho más cerca al proyecto de alguien como Tsipras y de Syriza en Grecia. En Syriza en Grecia... es justamente lo que hay, digamos, en el campo europeo, lo que más se parece a los gobiernos progresistas. Bueno, ellos no están en el gobierno todavía, evidentemente, pero a los proyectos nacionales, populares de América Latina, uh-huh. ¿Entiendes? Porque la manera como se construye el pueblo a la manera kirchnerista, es una manera justamente mucho más inclusiva de todas las categorías populares. No, no hay un rechazo. Empezando por la inmigración, ¿no? Sin duda. Por eso. No. Es decir, lo que hay que hacer es comparar el proyecto kirchnerista con el proyecto de Syriza en Grecia. Le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que Mussolini, cuando comenzó, era un gobierno populista de derecha? Bueno, Mussolini empezó como un socialista. Uh-huh. Él era originalmente socialista. Pero sí, la categoría del fascismo es una categoría que corresponde a una época histórica distinta, pasada. Uh-huh. Hoy en día hay que tratar de construir categorías nuevas para entender cuál es la situación actual. Es que me parece que esas cosas así de llamar fascista todo lo que a uno no le gusta es completamente una pereza intelectual y terriblemente... bueno, que no lleva a nada y que no permite entender los fenómenos, porque es decir, justamente y eso es el problema, es que es una especie de cosa que en vez de tratar de entender el fenómeno, es una especie como de condenación moral, ¿no? Decir, uh-huh. es un partido fascista, bueno, sí. Ya es así, ya se sabe todo. Me parece que justamente, y espero que lo vayan a hacer en Francia, uh-huh. ese estudio, porque ¿por qué es que ha subido Marine Le Pen? Es porque tanto el partido... De Hollande, de socialistas, como del partido de Copé, lo que llama el... Bueno, Marine Le Pen habla muy... eso sí tiene razón, habla de UMPS. Es decir, que UMP, ¿no?, para la centro-derecha, y PS para los socialistas. Ella lo que dice es que no hay ninguna diferencia fundamental entre esos dos partidos. Y eso es cierto, eso es el problema. Sí, que, sí. Por ejemplo, en el libro sobre lo político, justamente lo que estoy criticando es el hecho de que con ese consenso al centro no hay ninguna posibilidad de articular una alternativa al orden neoliberal existente. Y Chantal Mouffe, sí. Le agradecemos mucho por este diálogo y hasta cualquier momento. Bueno, pero quiero insistir, por favor, háganse el esfuerzo de entender los fenómenos nuevos y no simplemente decir, ah, terrible lo que pasa en Europa, hay un avance del fascismo. No es el caso. Entendemos su observación. Le agradecemos mucho. Muchas gracias. Hasta adiós. Luego. Chantal Mouffe, politóloga, autora junto a su fallecido marido Ernesto Laclau del libro Hegemonía y Estrategia Socialista. Ella sola autora, por ejemplo, de Entorno a lo Político. Bueno, con una visión que llama a no manejarse con categorías clásicas para entender un fenómeno que ella considera muy nuevo. Tengo una idea. Actualidad con valor agregado. Seguí en Nacional. Radio Nacional. Al calor de tu día. La radio pública tiene. La radio pública tiene.

y realices. Y yo me acuerdo cuando era chica, nos reuníamos en la casa de una prima y mirábamos, que éramos chiquitas, el programa de Narciso Ibáñez Menta. ¡Qué miedo, qué miedo! Un día estábamos sentadas en el comedor y había una cortina. Y un tío gracioso que teníamos, en el momento más terrorífico, saca una mano y le toca la cabeza a una de mis primas. Bueno, no te puedo contar lo que fue eso. Así que, pero toda la noche y después con la luz prendida, por supuesto. Hoy en día, bueno, son chistes esas novelas. Hola, soy Cristina de Palermo. A mí el que me da miedo es la nata. Los dichos de la nata me asustan mucho, son muy violentos. Les mando un saludo a todos, pero especialmente a Uma, que es deliciosa. Chao. Bueno, qué miedo, qué miedo. Sí. Yo vivía en una casa de dos plantas y cuando había que ir a buscar algo al piso de arriba, ninguno de mis hermanos ni yo queríamos. Nadie. Anda vos, no, anda vos, viste, no. Pasar por la oscuridad de la casa, por favor. Oyentes, tenemos mensajes de Facebook, sí, Ana. Además oyentes que se están comunicando al 0810-222-0870 o 499-8700. Y los que se comunican, a Tengo Una Idea, aquí en Facebook, por ejemplo, Victoria de Saavedra dice, hola gente linda, ¿se acuerdan del doctor Sardónico? Casi muero de espanto de niña. Después lo vi en YouTube y era muy bizarro. Y le dice a Lucía, tengo la cortina de baño también, pero la tengo, no la uso. Dice, toda una cuestión de psicosis. Fernanda Fontela dice, buen día a todos y todas. Nunca voy a olvidar una peli que creo que de Boris Karloff, en el personaje que era muy, que era un maniquí, y donde el sastre se enamoraba del maniquí. Ajá. Y bueno, dice, recuerda a todos. Y hay uno bastante más larguito que es Mauro Mateos, que dice que cuando él veía las películas de terror, después terminaba imitando los pasos del personaje. Ah, mira vos, es largo, se pone pero, en el lugar del monstruo. Pero eso me hace acordar algunas cosas. Por favor, fuera monstruos. Sí. La escuchamos. Nosotros somos un programa de autoayuda, porque la gente al expresar sus miedos los exorciza. Claro. Los saca para afuera. Es un programa de usted nos va a traer los monstruos. Los monstruos. Bueno, yo como, como público, como telespectadora, como cinéfila y demás, me impresiona un poco todo lo que está circulando en estos tiempos de tanto cuento de niño vuelto para adulto, que anteriormente era adulto, había una vez, Grimm, historias de vampiros que están a la orden del día, diarios de vampiros, entre otras, las de zombies, las de resurrección, hay todo un mundo, o sea, gente que murió y vuelve. Sobrenatural, sí, que claro. A uno, por favor, alguno que no vuelva. ¿Sí? Ay, no, que no vuelva, por favor, déjenlos ahí donde están. Yo quiero que estén en el paraíso. Claro, y alguno lo mejor. Hey, ¿qué me pusieron? Bueno, frente... Ah, me están asustando, ahora me están asustando. Qué momento frente... de miedo. Frente a todo ocurriendo, no me asuste al pedir, se lo pido por favor. Frente a todo esto que está ocurriendo, uno se pregunta, ¿y de dónde viene esto? Ajá. ¿Es el público el que lo pide? ¿Es una industria que sabe para dónde va la mano y lo está creando? Bueno, para esto tenemos a una alta especialista como Daniela Pasic, que es periodista de medios gráficos, especialista en series. Actualmente hace un blog que se llama Planeta Series. Es escritora, da taller de narrativa. Y bueno, está... ¿Nos va a asustar? No, yo creo que no, porque es una chica muy amorosa, muy amable. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Lucía Capozzi y el equipo de Mañana es Hoy... perdón. No, de mañana es hoy. Tengo una idea. Ahora lo llamamos. Tengo una idea. Hola, Daniela. Hola, ¿qué tal? Igual los saludo aunque sean de otro equipo. Sí, somos de Tengo Una Idea, pero después te conseguimos los de Mañana es Hoy. Yo no sé si sí, no nos vas... yo estaba escuchando Tengo Una Idea acá en mi casa. Daniela, bueno. Yo no sé si no nos vas a asustar, pero yo te vi caminando con el hombre araña por la calle. Ay, ay, ay. Dios mío, me conocen de la vida real. Sí, sí, sí. Bueno, Daniela, bueno, todo esto que estamos diciendo es lo que está ocurriendo en la tele, en el cine y demás. Y uno se pregunta, ¿todo esto es funcionar al sistema? ¿De dónde viene? ¿Cómo arranca? ¿Cómo lo leemos? Yo creo que en principio hay algo más allá del género específico de la serie, que por ahí es muy amplio y se confunde, porque no es lo mismo a una serie que me dé miedo que una serie de zombies, que una serie, claro, de vampiros. Uh-huh. Las series de vampiros hoy son románticas, no, uh-huh, dan miedo. sino que yo creo que el fenómeno que hoy nos atraviesa es el enamoramiento que tenemos todos con el formato serie en general, que aunque veíamos series de chicos y Bonanza y un montón de cosas, como que se fueron yendo para el lado de las series los grandes directores, los grandes guionistas, los grandes actores. Y entonces, claro, hay todo un mundo por explorar y hay todo un montón de cosas para hacer. Y yo creo que tiene que ver con eso, con esa promesa de que sigue y con esa promesa de que nos acompaña. Y es como un matrimonio, y en cambio una película es como un romance. Bueno, pero cuando apelan a personajes que vendrían de la muerte, digamos vampiros, sí, zombies... algo del miedo está presente en esa propuesta, ¿no? Depende en cuáles, porque por ejemplo, cuando apelan ahora últimamente a los vampiros, la verdad no son series de miedo, o cuando apelan a la fantasía en general, como hablaban recién, escuché de Había una vez, que es esa que se basa como en las mitos de los cuentos infantiles o los hermanos Grimm, esas no son de miedo. No, pero vos quitá el tema del miedo, hablemos de la representación, hablemos de esos zombies, de esos vampiros, de esas hadas maléficas o buenas o príncipes, sí, y demás. Quitemos el tema miedo. Ah, bueno, está bien, entonces no tengamos miedo. No, fui miedo. Yo que la llevé al tema miedo, claro, por eso, pero aclaremos. No, pensé que Daniela. No, se está asustando mucho, Lucía, por eso pidió que lo... No, pensé que Daniela nos ponía en el miedo... No, yo quería salir del miedo, lo que les quería decir, claro, es que sí, no son de miedo. Está bien. No, está no claro. Te asusto, está claro, más. Está claro. Con esa voz de Narciso Ibáñez Menta. Está no claro. No, te comento porque entre en la búsqueda que hice acerca de este tema, hay una nota muy interesante donde inclusive habla del uso que en Estados Unidos, sea el gobierno republicano o demócrata, utilizan distintos personajes, ¿no es cierto? Entonces sí, dice que los republicanos, como siempre le tienen miedo a una revuelta de pobres y marginados, cuando ellos están en el poder, se hacen muchas series de zombies. Bueno, y en el caso no, de los demócratas, se hacen series de vampiros, porque es Wall Street, porque son seres sin escrúpulos, bellos, egoístas, que buscan el bien propio y que son eternos y demás. Bueno, es una visión interesante esa. En realidad, en el inicio de la gesta zombie en el cine, pero eso ya es otro tema, sí, y George Romero y lo demás, sí, el zombie no está vacío de contenido como el zombie que conocemos ahora en Walking Dead, por ejemplo. Es un zombie que siempre va acompañando en cada película de alguna manera una especie de respuesta a lo que va pasando, y entonces uno ve a los zombies intentando entrar a un shopping, por ejemplo, o uno ve a los zombies volviendo de una guerra absurda en la que no querían morir, y entonces ahí sí hay como una carga, y yo creo que lo que pasa hoy con estas modas específicas de zombies y de vampiros es como que poco a poco el sistema los adopta y los va vaciando absolutamente de contenido, como si fueran una remera del Che Guevara, que la usa cualquiera y no sabe quién es y se la ponen porque es linda. Y entonces se pierde un poco en este formato de serie todo eso. Pero no dejan de ser, por otro lado, saliendo de eso, series que son interesantes. The Walking Dead en particular es una serie que está basada en un cómic, y el cómic es un cómic muy anterior a la gestión de Obama en Estados Unidos. Y después la adaptación para la serie de Walking Dead, si bien es bastante fiel en un punto, por otro lado es bastante libre. Entonces es una serie que en definitiva, por más que esté llena de zombies, y esto pasa siempre en un universo zombie, no se trata de zombies, sino se trata de qué pasa con estos seres humanos que se quedan solos y encerrados entre sí porque no pueden salir de X lugar o de X situación porque afuera se los come un zombie, y lo horribles y horrorosos que son, y uno siempre al final termina reflexionando en que le da más miedo el loco del rifle enfrente que el zombie. Claro, claro. Daniela, ¿qué pasa con esta serie Resurrección que habla de la vuelta a la vida de seres queridos que se habían muerto? ¿Crees que tiene que ver con poder investigar un poco algo del duelo que está tan atascado en la era moderna? Mira, en principio, perdón, no quiero sonar como, ay, soy la sabionda de las series, pero la serie Resurrección, puntualmente, su motivo es que el canal AXN, que es el que la transmite, le quiso ganar de mano a otro canal, que es su competencia, porque están por adaptar para Estados Unidos una serie muy exitosa francesa, que es a donde se robaron toda la idea, que se llama Les Revenants, que la premisa sí es la misma. Uh-huh. Y a diferencia de Resurrection, que si bien la premisa está buenísima y es lo único que tiene de buenísimo, Les Revenants sí es una serie que inquieta y que sí de lo que habla es de esto. Está basada también en una película, pero que se trata de eso, de un día las personas que se murieron, los seres queridos, se vuelven a su vida, a retomarla como si nunca lo hubieran dejado y sin conciencia de que están muertos. Y es en un pueblo y son cada vez más. Y sí pasa que es una... voy a hablar de Les Revenants y no de Resurrection, que me parece una mala copia, pero sí pasa que, como me bien me parece que está aplicada la reflexión sobre la pregunta, que se hace una reflexión intensa sobre eso, sobre qué nos pasa a nosotros con los seres queridos cuando vuelven y qué es lo que incomoda de algo que debería ser alegre. Y esa sí que es una serie aterradora, y es aterradora no porque busque el horror ni porque haya monstruos, porque es una serie hermosa, llena de música preciosa, con paisajes divinos, con la fotografía más linda del mundo, sino por todo lo que no se dice, por todos los silencios, por el clima que se genera, y de alguna manera, y esta es una serie que es francesa y es europea, y si la intención es empezar a relacionarlo con monstruos del pasado que vuelven, yo creo que a Europa sí está volviendo un monstruo del pasado, con toda la furia de estos últimos años, que tiene que ver con una enorme decadencia económica, pero... Por otro lado, no creo que hayan escrito la serie por claro, eso. Claro, son monstruos, bueno, más reales estos otros que mencionás. Daniela, te agradecemos muchísimo por este diálogo, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, Daniela, hasta la próxima. Bueno, un abrazo, ¿eh? Y saludos a la del Hombre Araña, que miedo me diste. Gracias, Luciana Pecker, tu hijo que era el Hombre Araña, vamos a develar la incógnita. Chau, Daniela. Hasta luego, un beso. Bueno, muy bien, nos quedan unos... par de minutitos. Yo no sé si nos queda algún mensajito por allí para escuchar antes de que lleguen las noticias, si tenemos algo de mensajes de los oyentes a los que les hemos propuesto la consigna de qué cosas del cine, la tele, la fantasía lo asustaban. A ver qué nos dicen. Buen día, chicos de Radio Nacional. Habla Manuela de Ushuaia. Al señor Alperín le comento que yo también miraba Obras Maestras del Terror junto con mis primos, pero en la cama de la tía. Nos juntamos seis primos en la cama de dos plazas de la tía a ver esas películas, y después nadie quería ir al baño del miedo que teníamos. Un abrazo a todos, y también les digo que... Nada me daba más miedo que estar en la galería de mi Jesús María natal viendo el hombre que volvió de la muerte, acostadito en el sillón de mimbre, pero lo seguía viendo, como es obvio. El chino de Cipolletti. Un abrazo para todos. Sí, para el programa de Alperín, por la encuesta, a mí me da mucho miedo, mucho terror, que Macri, Massa o Carrió sean presidente. Que tengan buen día. Terrores reales, sí. Cortito entonces el Walter, mensaje de Facebook. Sí, Walter de General Calzada, mandas muchos saludos para el programa. Fernanda Fontela dice, de chica me iba a dormir con la familia Telerín, dice, y rapidito a la cama porque llegaba el hombre que volvió de la muerte. Uy, qué miedo. Ay, sí, así que Fernanda Fontela. Bueno, muy bien, tenemos una hora más de Tengo una idea con mucha cosa para contarle, pero antes las noticias de Radio Nacional a cargo de Mariel Ríos y Nicolás Álvarez. Por Nacional, la Argentina se informa. Hora 11. dice, la temperatura en Buenos Aires 15 grados 8 décimas, la humedad 91%, cielo parcialmente nublado. En Paraná, la temperatura 14 grados 3 décimas, la humedad 96%, cielo nublado. El Fondo Monetario Internacional sostuvo que el acuerdo con el Club de París ayuda a la Argentina a normalizar la situación. La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, indicó que el entendimiento ayuda a nuestro país a encontrar su lugar en la escena internacional. La deuda a pagar se consolidó, recordemos, en 9.700 millones de dólares, a abonarse en principio a 5 años, comenzando con un giro de 650 millones en julio. El acuerdo se estableció de manera de que exista un pago mínimo y un pago variable que depende del monto de inversión extranjera directa que ingrese al país. Esto es, si el gobierno considera insuficiente la llegada de capitales a la Argentina, tendrá la opción de pagar toda la deuda en un plazo de hasta 7 años. Dictaron explotación laboral en campos del titular de la Sociedad Rural Argentina. El Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios realizó inspecciones en establecimientos agrícolas y ganaderos pertenecientes a Luis Echeverri. Los operativos se dieron en el marco de una campaña de fiscalización realizada en la provincia de Entre Ríos. El director general de RENATEA, Guillermo Martini, señaló por Radio Nacional que los trabajadores estaban en condiciones irregulares de registración y en extrema precariedad. En primera instancia, es parte de una rutina de fiscalizaciones importantes que lleva el registro. En el marco de 7 fiscalizaciones en cuestiones agrícola ganadera, ingresaron los inspectores de Entre Ríos a un campo, La Ollita. La Ollita le pertenece en un 42% a la empresa Las Margaritas Sociedad Anónima, que tiene 4 dueños, Echeverri Luis Miguel, Luis, el Sociedad Rural, Echeverri Arturo, Echeverri Juan Diego y Barbero Marcial Leonor, la madre, y Echeverri Dolores, que bueno, en este momento creo que está haciendo denuncias penales contra la sociedad porque la sacan de la herencia o cosa por el estilo. Al ingresar, contratamos 2 trabajadores analfabetos, indocumentados, hace mayo, junio de 1976 que trabajan, la coincidencia con los años, y viene pasando de sucesión en sucesión. Técnicamente, si hubieran sido trabajadores registrados, lo que hubiera salido muy poco dinero a las empresas, hoy estarían en condiciones de jubilarse. Deportes. Ya se entrena la selección argentina en el predio que la AFA tiene en Ezeiza. Abierto de tenis de Roland Garros en París por la tercera fase, Mayer le está ganando en el segundo set al mejor del mundo, a Rafael Nadal, por 5-4. El primer set había ganado el español 6-2. Germán Lauro logró el 7º puesto en la Liga de Diamante de los Estados Unidos. Fue por la tercera fecha de la competencia anual más importante del atletismo, en la que Lauro compitió por 2º año consecutivo. Primera B Nacional. El técnico de Independiente, Omar De Felipe, dice que no hay que especular en la visita a Instituto mañana a las 5 de la tarde. Creo que no hay que especular, por lo menos esa es la idea nuestra, ¿no? Salir a hacer un partido que nos conviene, sabiendo las armas que tiene Instituto, sabiendo que nosotros también podemos lastimar. La idea es tratar de salir a jugar el partido, y creo que Independiente no especula demasiado bien. El tiempo. En Paraná, la temperatura 14 grados 3 décimas, la humedad 96%, cielo nublado. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 8 décimas, la humedad 91%, cielo parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. En la radio pública, tengo una idea. Una idea. I'm 11:06, cuando como en esta semana se anuncian avances como el exitoso acuerdo con el Club de París, uno no tiene la impresión de un gobierno que está marchando por su última etapa y mucho menos esa sensación de fin de ciclo K con la que las voces opositoras vienen machacando desde hace por lo menos 5 años, porque fue desde el 2009 que se empezó a escuchar aquello de fin del ciclo K. Incluso en el 2011 se publicó un libro, Fin del ciclo K, por el politólogo Rosendo Fraga, meses antes de que Cristina ganara por aclamación. Bueno, hace unos días leí una interesante columna del politólogo y encuestador Ignacio Ramírez, titular de la firma Ibarómetro, que se titula ¿De qué hablamos cuando hablamos de cambio de ciclo? Y me pareció que valía la pena que él nos cuente alguno de sus conceptos. Bueno, por eso Tomás Rothman, de la producción, tomó su testimonio y aquí vamos a escuchar sus definiciones. Le preguntamos cuáles son las principales diferencias de sentido entre una elección legislativa y una elección presidencial para entender lo que pasó y lo que puede pasar el año que viene. Esto nos dijo Ignacio Ramírez. Es muy importante porque muchas veces a partir del resultado de elecciones legislativas se formulan pronósticos sobre las siguientes elecciones presidenciales. Parece que ahí se está desatendiendo o ignorando las profundas diferencias que hay en las motivaciones electorales que se ponen en juego en las elecciones, en unas elecciones legislativas y en unas elecciones presidenciales. Resumiendo, unas elecciones, las elecciones legislativas te diría que son la que vota la opinión pública. Quiero decir, aquel aspecto más visible, epidérmico y coyuntural de las inclinaciones y sensibilidades de la ciudadanía. Es decir, muchas veces es un electorado que quiere introducir un voto correctivo, digamos, o llamar la atención sobre algunos temas, es decir, volcar sobre la agenda del gobierno a algunos aspectos. Pero de ninguna manera necesariamente, puede pasar, pero no necesariamente, una inclinación o un voto legislativo en una dirección anticipa un voto presidencial. El voto presidencial tiene, diría, un voto no tan de corto plazo, es decir, no está tan influenciado por el clima o la coyuntura envolvente de las elecciones, sino que es un voto más en perspectiva, digamos, es un balance más de mediano o largo plazo, donde se hace un balance retrospectivo del gobierno, donde se evalúan distintos atributos de los distintos espacios o candidatos de la oferta política, ¿no? Aquellos vinculados con el contenido y lo programático, y aquellos vinculados con la gobernabilidad, que es un driver electoral, una motivación muy importante en la Argentina, después de la experiencia de la Alianza, que ha sido una marca corporal que tiene el electorado en su memoria. Y otros aspectos más individualizados vinculados con los rasgos personales del candidato, ¿no? Por ahí esas son las tres fuentes que intervienen en un voto presidencial que, insisto, transita una lógica muy distinta a las votaciones que intervienen en un voto legislativo, que es más, insisto, de corto plazo, más coyuntural. Le preguntamos también a Ignacio Ramírez, ¿cómo llega a la conclusión de que el kirchnerismo no es un ciclo agotado? Y nos dijo esto. A ver, cuando sostengo la tesis que el kirchnerismo no termina el año que viene, independientemente del resultado de las elecciones, me apoyo en algunos análisis y en algunos datos, digamos. Por un lado, el kirchnerismo se ha convertido en una nueva identidad política. ¿A qué me refiero con esto? Que hay un porcentaje significativo de argentinos que se describe y se define a sí mismos como kirchneristas. ¿Bien? Es decir, un conjunto de ideas, de valores con las que se sienten identificados emocional o ideológico o ideológicamente un segmento de la sociedad argentina. Tiene sus símbolos, tiene su esta identidad, la que llamamos kirchnerismo, que seguramente se nutre de mucho de la historia política, obviamente del peronismo, pero digamos, tiene su propia simbología, sus discursos, sus episodios, y decir todos los contenidos y rasgos de una identidad política. Y por lo tanto no tiene por qué diluirse si el kirchnerismo, por ejemplo, pasara a ser oposición, si pasara eso, digamos, en su momento, es una analogía que lo digo muy cuidadosamente porque no son circunstancias muy distintas. Pero digo, en algún momento se pensó que cuando el peronismo, el primer peronismo, saliera del gobierno, la sociedad o los sectores populares iban a desperonizar, digamos. Las identidades son inerciales, se mantienen, se alimentan. Es decir, el kirchnerismo no necesita ser gobierno para subsistir como identidad política, digamos, y además para seguir siendo operativo políticamente. Forma parte de una idea de que la identidad política se sostiene únicamente desde la Casa Rosada se la gestiona, ¿no? Y me parece que la identidad política tiene que ver con un fenómeno que se da en la sociedad y que no se está, me parece, calibrando con mucha precisión, y probablemente sorprenda que efectivamente el kirchnerismo se ha transformado en una nueva identidad política. Eso por un lado, porque no creo que se termine, digamos. Y por otra parte, el kirchnerismo, insisto, se corresponde con un clima ideológico mayoritario que está vigente. Es decir, independiente, todo el mundo saca conclusiones en función de la imagen positiva que mide de un gobierno, que efectivamente es un dato que oscila. Ahora, cuando medimos cosas más profundas, por ejemplo, la adhesión a esos valores que definen al kirchnerismo y esta etapa cultural e ideológica, esa adhesión sigue siendo mayoritaria y sigue estando vigente. Es decir, no hay en ese sentido un cambio de ciclo en las inclinaciones mayoritarias ideológico-culturales de los argentinos. Esos dos elementos son los que, entiendo, me habilitan a sostener que el kirchnerismo va a subsistir o como clima cultural o como identidad política. Y seguirá, es un nuevo dato en la escena política argentina y en la cultura política. Hay kirchnerismo para rato, da a entender Ignacio Ramírez, que se plantea lo que siempre uno pregunta, ¿es simplemente un fenómeno que va a pasar como pasó en su momento el menemismo, como pasó el alfonsinismo, o es un cambio de época realmente donde la sociedad está dirigiéndose hacia otro lugar? Esta parece ser la tesis más que domina en la interpretación que da Ignacio Ramírez. Llenando el aire con los contenidos que suelen tener poco espacio. Tengo una idea. Este es un programa de ideas y además hoy se ocupa de monstruos y todo eso. Así que escuchamos la opinión esclarecedora de Santiago Varela. Sí, bueno, yo estoy un poco confundido y complicado a esta altura del programa. Porque lo que yo había preparado es, viendo los resultados en Europa de las últimas elecciones, ese viraje hacia la derecha, teniendo en cuenta que Europa produjo tipos como Mussolini, como Hitler y ahora Le Pen en Francia, ¿no es cierto? Y que acá tiene imitadores, como esto es una columna de servicio, a mí se me había ocurrido algo así como sea un buen fascista en 10 lecciones. Pero le dije que se equivoca, Santiago Varela. Usted se equivoca porque la categoría fascista no va más en Europa. ¿Le quedó claro? Bueno, pero esto es un debate y lo podemos escuchar. Que le quede claro, que le quede claro. Está bien, entonces son 10... No va más lo fascista, póngale otro nombre. Le pongo otro nombre. Déjela terminar. Un nazi, por ejemplo, no. 10 consejos para ser un ultraderechista. Ultraderechista, muy bien. Como Dios manda. Ahí estamos. No me gusta. Usted es populismo de derecha. Tiene que entenderlo, Santiago. Bueno, empecemos con los consejos. De todas maneras, estos tipos existen. Usted los llame como los llame, están. Sí, están los ultraderecha. Y son los ultraderecha. Bueno, 10 consejos. Primero, los inmigrantes. Pero no los inmigrantes blancos venidos de Europa, ¿no es cierto? Eso pasan. Sino los morochos. Claro. Que aparte del Magre, aquí vienen de Bolivia, Perú y Paraguay, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, esos tipos deben volver inmediatamente a sus países o a cualquier otro lado. Claro. Hay que rajarlo a todos. Un ultraderecha sabe que eso tiene que ser así. Si es necesario, se deberá promover una nueva ley de residencia. ¿Se acuerda la ley de 1904? Ser racista es parte del ser, no sé, yo había puesto fascista auténtico, pero de ultraderechista. Pero hay que ser racista. Segundo, eso sí, antes de rajarlo, debemos dejar que termine lo que estaban haciendo. Sí. Tampoco lo vamos a rajar ahora, claro. No. Por ejemplo, alguien limpiando dijo el baño de tu propia casa. Claro, que... por ejemplo, los albañiles paraguayos tienen que terminar las obras que están haciendo. Sí. No me vas a dejar el baño por la mitad. Claro. Terminada su leja. La parecita, todo tiene que terminarla. Los bolivianos tienen que esperar que la jimadure. ¿cierto? En la quinta, que vamos a rajar antes. Podemos dejar que trabajen para que no digan que somos sectarios, pero sin pagarle mucho para que no se acostumbren mal. No, no, claro, porque si no se quedan. Los servicios públicos, por ejemplo, las escuelas públicas, los hospitales públicos, son casualmente, ¿para quién? Para el público. Ahora bien, ¿un extranjero de piel oscura puede considerarse público? La respuesta es no. Y es obvio, el público somos nosotros. La Real Academia define como público perteneciente o relativo a todo el pueblo. Lo único que falta es que los morochos bolivianos o peruanos se consideren que son el pueblo. Una barbaridad. Claro, total. Obvio. Así que, bueno. Cuarto, para un político hablar peste de estos inmigrantes para quedar bien con su grey fascista que lo apoya, que son los que lo apoyan, no ofrece contradicciones. No. Como hace Macri. Encontramos dónde estaba el problema. Exacto. ¿Por qué? Porque estos tipos no votan. Ahí está el secreto. Claro. Entonces, como no votan, se lo puede maltratar. Sí, le das con todo. Con lo cual uno queda bien con la gente que sí lo va a votar a uno. Esa es un poco la idea. Lo más que puede hacer esta gente es putear en guaraní o en aymaray. No se los entiende, y así nada, que adelante. Nadie escucha. Quinto, estar en contra de cualquier plan social. Pobres hubo siempre. Justo ahora vamos a pretender que dejen de serlo, que vamos a cambiar el mundo. Ahora estamos locos. ¿Qué quieren? ¿Sacarnos la plata a nosotros para dárselo a esos vagos? Que es una frase típica de este tipo de gente, ¿no es cierto? Además, los pobres son necesarios como tales, no solo como reserva de mano de obra, sino para que se marque la diferencia de gente como uno. Sí, porque si no, ¿qué es uno? ¿Qué es uno? Uno tiene que tener un punto de referencia. Claro. Es como el metro patrón, claro, ¿cierto? Hay una referencia. Esto es el... Bueno, yo me entiendo. Para ser ultraderechista, ¿no es cierto?, hay que ser racional. Por ejemplo, en una elección a presidente, ¿qué sentido tiene votar a un pobre? Veo que hay muchos candidatos pobres que aparecen. Sí. Porque si el tipo en su vida personal no pudo dejar de ser pobre, ¿cómo va a sacar un país adelante? Claro, claro. Ah, vale. Claro. Reagan tuvo una frase maravillosa que dijo, lo mejor que puedo hacer por los pobres es no ser uno de ellos. Mirá, parece que esa un tipo frase, con una visión amplia. Todos tenemos nuestro enano fascista. A nuestro enano fascista debemos cuidarlo, alimentarlo y preservarlo, porque aunque parezca un alien, es lo mejor que tenemos adentro. Ajá, mira. Que algunos zurdos nos critiquen y digan que nuestros enanos fascistas son tan grandes que pueden jugar en la NBA, no nos debe importar. No. Para nosotros sigue siendo nuestro enano fascista. Enanito fascista. Aunque claro, mida 2,40 metros. Sí. Octavo, para un fascista no hay nada mejor que otro fascista. No hay que pelearse entre nosotros. Cualquiera puede llevar la bandera, esto es muy cierto. La derecha siempre se caracterizó porque hoy la lleva Boma, no se divide. No hay problema. No hay problema. Hoy puede ser un aprendiz de político como Macri, mañana un histórico como Rico o un showman como La Nata. Todos sirven, todo suma, no se pelea. Fascista o derechista de ultraderechista, se nace, pero también se hace. Los que empezaron siendo progres y cual un panqueque termina más a la derecha que Biondini, serán siempre bien recibidos. Ajá. No hay ningún problema, eso es una diferencia está con bien la izquierda. Sobre todo en el gobierno de la ciudad. Que le tiran en cara de dónde viene. ¿La anfitriona es Cecilia Pando? ¿Eh? Cecilia Pando. Claro, ese tipo de cosas. Abel Pozzi. La trayectoria es puro grupo, lo que sirve es lo que hacen hoy. Es un pensamiento para ser un buen derechista. Y por último, no hay nada tan contundente para despertar a la masa que el odio bien canalizado. Claro. Ah, claro. Eso, tenerlo presente... Claro. Entregarles un chivo emisario. Sí. Uno, dos, hasta si se gasta el primero, tener uno. Tener otro. Si usted quiere ser un buen fascista, aprenda a odiar. Pueden ser las mujeres, los homosexuales, los cabecitas, los zurdos, los intelectuales, los judíos, los militantes políticos, los extranjeros, los artistas, lo que sea. A un buen, no fascista, sino un buen ultraderechista, nunca deberá faltarle un claro objeto de su odio. Y bueno, con estos... consejos, sí, esperemos que nuestros oyentes, el que quiera claro, entrar que quiera en esa categoría, a adherir. Ultra. En fin, por ahí le ayuda un poco. Nuestra idea, como siempre, es colaborar con ustedes. Sí, señor. Una hoja de ruta magnífica por Santiago Varela. En la radio pública, tengo una idea. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Investigación. Comienza Espacio Publicitario.

Sí, en el mundo se cumple sistemáticamente el mismo proyecto. La culpa siempre la tienen los pobres, los desvalidos. Y todos aquellos que tenemos 2 centímetros de frente sabemos que el problema económico y de todo tipo de problema que hay en el mundo lo han hecho los poderosos, los ricos, que hoy descargan su violencia en aquel que no se puede defender, como por los inmigrantes y demás personas. Así que hay que mirar muy bien y hay que fijarse aquí en la Argentina donde metemos el voto. Muchas gracias a los oyentes, las oyentes, bueno, por los miedos que cuentan, Psicosis, claro. ¿Usted por la película Psicosis no usa cortina en el baño? Obvio, pero quiero decir que yo la vi de más grande, ¿eh? No vayan a creer que yo la vi en el estreno. No, lo quiero dejar aclarado para que no confundamos. La vi después, ya de más grandecita, ¿eh? Ah, un cine, ya no un usaba cinearte. Cortina de baño antes de ver Psicosis. No, en un cinearte. Y entonces, bueno, nada, hay mucha gente, ¿vio? Que lo de la cortina mucha de baño gente. No es solo un problema mucha mío. Mucha gente que no usa ¿vio? La... ¿Vio? ¿Qué le parece? Ayudan a la producción de trapos de piso. Tenemos mensajes de Facebook también, Así Ana. Es, Jorge. Eugenia Rojín dice, los sábados son fantásticos con ustedes en el éter. Al conductor lo sigo donde quiera que vaya. Epa. Abrazo al equipo. Bueno, un beso. Mariela Amaolo dice, a mí me da terror saber que en el 2014 hay aún gente que vive en condiciones infrahumanas y sobre todo menores. Los grandes empresarios son los peores. Estos sí escriben historias de horror todos los días. Y bueno, esta noticia sobre la mano de obra precaria y en condiciones de servidumbre que tiene el presidente de la Sociedad Rural Echévere, es un dato, ¿eh? Supuestamente sí. Es un representante del campo. Pero y no nos tiene que extrañar al Perín, porque siempre han sido así. No, pero nos tiene que seguir asombrando, porque lo decía una cosa Simón de Beauvoir, decía... Lo más escandaloso del escándalo es que uno se acostumbra. Sí, y un dato que me pareció curioso de la información que escuchamos en el informativo es que el caso se destapa por la denuncia de una mujer de la familia a la que quieren dejar afuera de la herencia, algo que suele ser muy usual, un tipo de machismo que se usa mucho contra hermanas, contra sobrinas, contra tías. Pasó ya en YPF en la época de Estensoro, en realidad también en el Banco Galicia, cuando se quería dejar afuera a una de las hermanas, Escazani, ¿no? Las Escazani del directorio, y eso generó muchísimos revuelos. También es un tipo de machismo hacia el lado que termina destapando la olla de cómo tenían personas analfabetas desde 1976. Y es una interna de los ricos también, ¿no? Que permite conocer esas otras cosas. Machismo de clase. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Luciana? También el machismo se expresa en el cine, en las formas del lenguaje y en las formas de lo que vemos. Cuando pensamos, vemos una peli tranquila, relajada, linda, vamos a tirarnos el sábado a la noche, pensamos, por lo menos yo también, en una película de esas románticas, muy simples, yankees. Chico, chica, beso, problema, nuevamente beso, final feliz. Bueno, hay muchas otras formas de amar en la vida real. La Argentina es un país líder en la posibilidad de inclusión de esas diferentes formas de amar, de quererse, de tener una sexualidad disfrutable y además de armar familias a través del matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Eso también se plasma en qué imágenes podemos ver, y se está realizando a partir del 3 al 8 de junio el Festival Internacional de Cine Lésbico, Gay, Bisexual, Trans, Intersex y Queer en la Argentina, que se llama Asterisco. ¿Por qué Asterisco? Porque cuando en vez de decir todos y todas, podemos decir todos, pero al final ponerle un asterisco y estamos incluyéndonos realmente a todos y todas. Es esa forma del lenguaje inclusiva, el asterisco, que entonces se expresa en este caso en el cine. La idea es justamente poder mostrar una diversidad de películas disfrutables, una diversidad de películas que denuncian las situaciones de persecución a la comunidad gay en el mundo. Pasa desde la situación que conocemos en Rusia, donde están siendo muy perseguidos por el gobierno de Putin, hasta en Jamaica, donde viene un representante del cine de ese país a contar cómo hay bandas de reggae que se dedican como si fuera a matar putos, como en contra culturalmente de la posibilidad de la diversidad sexual y también desde el gobierno a ser perseguidos, hasta, bueno, cineastas que reivindican la belleza y la luminosidad de otras formas de sexualidad y de amor. También hay un homenaje muy importante a un cineasta clave en la Argentina, que fue el niño terrible del cine, que es Jorge Polaco. Uh-huh. Se acordarán que sus películas estuvieron prohibidas, que hablaba de otras formas de sexualidad. Esto se va a dar en el cine Gaumont, en Rivadavia 1635, en el Auditorio Leonardo Fabio de la Biblioteca del Congreso Nacional, en Alcina 1835, en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica en Moreno 1199, en Bama, en Diagonal Norte 1150, y en el Malva, en Figueroa Alcorta 3415. Estos ¿Es en un horario amplio en todos esos En un lugares. Horario amplio, por supuesto, pueden averiguar en Facebook, donde está en Festival Asterisco, o en Twitter, donde está en Asterisco Fest. Ahí, por supuesto, está toda la programación y lo que dice su coordinadora general, que es la cineasta argentina Albertina Carri, es que la primera edición de Asterisco está atravesada por el desparpajo, la libertad y el cine que se necesitan cada día para seguir viviendo en un mundo que es un poquito mejor que ayer, pero que todavía respira, se mueve y se dice según una organización binaria de género, una maquinaria que nos vulnera y nos ahoga. Todavía está esta idea de chica-chico, que vemos, por ejemplo, en la puerta de los baños, y en realidad hay mucho más que chica y chico en el mundo de hoy, y para poder llenarnos de esas imágenes distintas a las que podemos consumir en el cine tradicional, es que se presenta este Festival Asterisco, para abrirnos la cabeza, hacernos un poco más felices, enojarnos con lo que nos tenemos que enojar y pensar en otras maneras. Está, además, por supuesto, auspiciado por la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia de la Nación, porque tiene que ver con una política inclusiva en la que también podemos ver otras imágenes como una de las maneras de generar un país con identidades diversas. Alguien señalaba, Luciana, que muchas veces el gobierno, en este caso del kirchnerismo, se coloca por delante de la conciencia de la sociedad. Hay temas como este, donde salvo sectores de la sociedad, otro gran sector tiene una visión muy conservadora, muy anticambio, muy poco favorecedora de la ampliación de derechos en el tema de identidad sexual, ¿no es cierto? Uh-huh. Me parece que esto acompaña, este Festival Asterisco, acompaña ese esfuerzo por ampliar derechos, ¿no? Sí, yo creo que la sociedad argentina tiene con los gays, las lesbianas, las trans, desde Florencia Trinidad, que ahora está devuelto haciendo revista con Carmen Barbieri y hacía un programa en el primetime en la televisión. Y podemos ver cuando se muere un modisto como Jorge Ibáñez, que fue, digamos, obviamente y públicamente gay, hasta miles de estrellas, digo, de eso, desde lo más popular hasta, por supuesto, el suplemento Soy en Página 12, el movimiento de la diversidad sexual muy fuerte militando en la Argentina, tiene realmente un movimiento importante y una aceptación social y cotidiana muy fuerte con el movimiento de la diversidad, que se plasmó en leyes que sin duda, bueno, por ejemplo, están claramente adelante de Francia, el país donde nos estamos comparando hoy políticamente, que recién este año aprobó una ley de matrimonio igualitario que le costó muchísimas marchas y tremendas en contra, y que, por ejemplo, no pudo incluir la fertilización para mujeres lesbianas, que en la Argentina sí se incluyó la posibilidad de la fertilización pública para mujeres lesbianas, y hay muchísimas familias hoy circulando con miles de imágenes también, por ejemplo, en sus fotos de Facebook, de chicos y chicas naciendo en familias con dos mamás y un papá, con familias queer, en familias de lesbianas, en familias de gays, y eso ya forma parte de nuestra identidad. Así que está bueno también verlo reflejado en la pantalla. Festival Asterisco, entonces, a partir del martes 3 de junio hasta el 8 de junio. ¿Eh? Exactamente. Muy bien, gracias, Luciana. Notas, columnas, entrevistas, música, humor. Tengo una idea. Vamos a ofrecer este espacio de gente de ideas, pero antes quiero que Varela nos cuente algo. Sí, es una invitación para el día lunes en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Ajá. Esto es en La Plata. El tema es responsabilidad social del periodismo, linchando a los pibes chorros la bajada. Uh-huh. Es un debate y declaración y está auspiciada por la Facultad de Periodismo de La Plata, la agrupación Rodolfo Walsh, que es el centro de estudiantes, uh-huh. y Comuna, Comunicadores de la Argentina. Uh-huh. Empieza a las 10:30 y termina a las 14:30. Hay una mesa en la cual va a estar María Giovane de Radio Nacional, Luis Brustein de la TV Pública de Página 12 y Oscar Lutzak, profesor de Comunicación y Cultura de la Facultad. Muy interesante va a estar esto y es muy de actualidad la responsabilidad social del periodismo. Muy bien, otra cosa que quería anunciar, hoy sábado 31 de mayo a las 20:30 se estrena la última obra de Carlos Gorostiza, se llama Los Hermanos Queridos, se va a dar 20:30 en el Teatro La Máscara, que está en Piedra 736, y es una historia de dos grupos familiares que habitan un mismo espacio y la relación entre ellos a partir de una traición. Los Hermanos Queridos, Carlos Gorostiza, hoy 20:30 es el estreno. Tengo una. Sí. Otro aviso parroquial y rápido. A ver. Fui al teatro, mucho teatro esta semana. Una que ya no se va a dar más, que Señores y Señores, que en el musical... Única función. Extraordinaria, saludo a toda la gente, Ricky Pashkus. Bueno, extraordinaria cosa, 3 horas a puro señor del musical. Y la otra que fui a ver es Amor de mis amores, de Cristóbal Jodorowsky. Mm. Es el hijo de Jodorowsky, el creador de la psicomagia, que hacen Amor de mis amores, un gran esfuerzo, una gran intención, un gran sudor, digamos, artístico, que vale la pena que lo vean, en el Teatro Apolo, 2x1, están los lunes. Por eso la próxima función es para el 2 de junio. Y ellos piden muy especialmente que lo hagamos conocer esto para que circule el boca a boca. Cumplimos con ellos. Así es. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de gente de ideas. Este dato creo que los va a sorprender. ¿Ustedes saben cuándo se inventó el lenguaje de las computadoras? ¿Pueden imaginarse que sucedió hace más de 150 años? Bueno, ¿y quién inventó el lenguaje de las computadoras? Aunque usted no lo crea, fue una mujer. Digo, pensando en el siglo XIX, una mujer como inventora. Las mujeres inventan. En esa época ya inventaban. ¡Qué loca! Y hoy vamos a contar la sorprendente historia de esta mujer. Yo me enteré de esta historia, pues está incluida en un libro de una escritora argentina que aquí prácticamente desconocemos porque vive en España hace casi más de 30 años y que se llama Clara Obligado. Clara Obligado, Marcó del Pont, ese es su nombre completo, publicó antes una novela que se llama La hija de Marx y es autora de este otro libro que se titula Mujeres a contracorriente, la otra mitad de la historia. Y cuenta la vida de unas 30 mujeres que fueron personajes excepcionales. Una de estas mujeres increíbles se llamó Ada Byron. Ada Byron fue la hija de Lord Byron. Byron fue el mayor poeta romántico de Inglaterra, pero fue un personaje escandaloso que terminó de forma escandalosa su matrimonio y que se murió muy joven. Augusta Ada Byron nació en el año 1815 y cuando era apenas un bebé de 5 meses, su mamá pidió la separación de Lord Byron. Estaba harta ya. Lady Byron no solo se separó del poeta, sino que tenía terror de que su hija terminara siendo poeta y delirante como su padre, y por eso hizo todo para que la niña fuera matemática y científica. ¿Viste? Estaba desesperada la madre que no se parezca al papá. Claro que la nena tenía su personalidad, y a pesar de las presiones de su mamá, nunca dejó de interesarse por la poesía. Ella soñaba con ser una analista y una metafísica. Fíjese lo que Ada le dijo a su mamá cuando marchaba por sus 30 años. Si no me podés dar poesía, ¿podés darme ciencia poética? La verdad que no la necesitaba de su mamá, porque su extraordinaria comprensión de las matemáticas se filtraba por su imaginación y describía las cosas con metáforas. Por ejemplo, cuando Ada tenía 17, fue presentada a una mujer con grandes conocimientos científicos y resultó que hacia el año 1834, Ada asiste a una cena y allí escucha las ideas de un científico llamado Babbage acerca de una nueva ingeniería de cálculos, la ingeniería analítica. El hombre comentó la siguiente conjetura. ¿Qué pasaría si una ingeniería de cálculos no solo sirve para prever, sino que también puede actuar? Ada se quedó impresionada. Pasó el tiempo. Babbage siguió desarrollando sus ideas y las expuso en un seminario en Italia. Un italiano escribió un sumario de las ideas de Babbage. Ada, que ya estaba casada con el conde de Lovelace y tenía 3 hijos pequeños, se ocupó de traducir el sumario del italiano al inglés. Acto seguido mostró a Babbage su traducción y el científico le pidió a Ada que le agregue sus propias notas y comentarios. Finalmente, con las notas y comentarios de Ada Byron, el artículo original se volvió 3 veces más largo. Bueno, Ada y Babbage siguieron enviándose cartas sobre esta extraña ingeniería de cálculos y dieron rienda suelta a la imaginación. Este aquí, que en 1843, cuando Ada Byron solo tenía 28 años, escribe sus comentarios como si hubiera viajado al futuro en el túnel del tiempo y hace predicciones acerca de que alguna vez se iba a crear una máquina capaz de componer música compleja, producir gráficos y ser capaz de tener funciones prácticas y científicas. Estaba anticipando la invención de la computadora en 1843. Muy bien, cuando se especializó mucho más en las matemáticas, Ada le sugirió a Babbage escribir un plan para que aquella ingeniería pudiera calcular cierto tipo de números. Y este plan hoy es reconocido como el primer programa de computación. Justamente en 1979, un lenguaje de software desarrollado por el Ministerio de Defensa norteamericano fue llamado Ada en honor a aquella damita inolvidable, hija del poeta escandaloso. Bueno, la vida social de Ada estaba a la altura de su notable personalidad. Y junto con el visionario Babbage, Ada tenía comidas y sobremesas con David Brewster, el creador del caleidoscopio, el gran escritor inglés Charles Dickens y Michael Faraday, el inventor de la pila voltaica y de grandes experimentos químicos eléctricos, entre otra gente distinguida. O sea, comía rico, pero además charlaba con gente con cerebros, con bochos increíbles. Ada fue una curiosa inagotable. Sus intereses iban desde la música hasta los caballos, pasando por las máquinas de calcular. Justamente un día decidió inventar un sistema de cálculos para ganar en las carreras de caballos. Y lo más lindo fue que su esposo, el conde Lovelace, siempre le hizo pata y le bancó las costosas investigaciones para inventar la forma de ganar guita a los burros. Ada y el conde fracasaron, no lograron ganar guita a los burros. A lo mejor si la vida le hubiera dado más tiempo, esta mujer extraordinaria conseguía descubrir el secreto del azar. Pero fue castigada muy tempranamente con toda clase de enfermedades y la persiguió la suerte fatal del padre poeta. No solo heredó su espíritu extraordinario, sino que se murió a los 36 años como él. Ada Augusta Byron, la mujer que imaginó las computadoras con más de 100 años de anticipación. Notas, columnas, entrevistas, música, humor. Tengo una idea. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. Lagos. Comienza Espacio Publicitario. Llegó a la Argentina Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Edición Mayo, prueba exclusiva, Alfa Romeo 4C, la última tentación italiana. Además, cara a cara, los mejores deportivos franceses. Peugeot RCZ versus Renault Megane RS, Concept Car, Volkswagen y su nuevo Midsize Coupé. Si te gustaban los autos, ahora te van a gustar más. Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Pedila en tu kiosco, suscríbete llamando al 0810-220-2523. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana, 44 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Hola, soy Carlos Ulanowski, el de la reunión cumbre. Este sábado, y para homenajear a Joaquín Salvador Lavado Quino por sus 60 años de trayectoria impecable y por los 50 años de la genial Mafalda, mi amigo Gustavo Campana conducirá un programa especial que será especialísimo. Campana, dejo todo en tus manos y me prendo el sábado a la radio pública. Carlos, el sábado, después del panorama de las 13, todo Quino en reunión cumbre. Fin espacio publicitario. La pasión de los argentinos es nacional. Brasil 2014. El Mundial por la Radio Pública. Para pensar en lo que sucede, tengo una idea. Actualidad con valor agregado. proyecto. La culpa siempre la tienen los pobres, los desvalidos. Y todos aquellos que tenemos 2 centímetros de frente sabemos que el problema... Hola, habla María de Parque Chacabuco. En la adolescencia me asustaba, pero igual la veía, la serie Rumbo a lo Desconocido o Dimensión Desconocida. Pero lo máximo fue viendo en la tele la película Las Diabólicas, en el momento es que Yves Montand, supuestamente muerto, sale de la bañadera y se saca los ojos, me desmayé. Un besito, chao. Sí, esta señora Chantal no está tan errada. Si la escuchamos en forma objetiva, Hitler también subió como socialista. Ojo con los lobos disfrazados de corderos. Abramos la cabeza. Soy Magdalena de San Martín. Muchas gracias a los oyentes. Bueno, alerta y atenta. Cierto, hay que escuchar lo que decía Chantal Mouffe en el sentido de no usar categorías de otra época, pero también hay que estar alerta acerca de las propuestas que se hacen desde ciertas políticas en Europa, ¿no? Tenemos otro mensaje en Facebook. Así es, Greta Romario dice, buen día, gente. Lo del miedo de la ducha por psicosis en realidad es al revés. Hitchcock, el gran maestro del suspenso, supo utilizar el miedo que por sí produce estar en la ducha cuando uno se despoja de todo en un momento de absoluta intimidad, pero a la vez totalmente desprotegido. Pero Greta, ¿qué quiere decir? ¿Que uno se asusta de uno mismo? Sí, pobre, me quedé pensando si espejo, los 2 centímetros de frente. Digo, viste que uno siempre usa dos. ¿Te imaginas una frente de 2 centímetros? Es terrible. Ay, Greta, no quiero ni pensarlo. Greta. Eso sí es un monstruo, eso me asusta. Bueno, sí. Anteanoche vi Toc Toc, una obra que está en cartel hace tiempo, ya lleva años en Argentina, con un éxito extraordinario. Fíjate, la absoluta mayoría de los mortales tenemos tendencia a repetir. Nuestra identidad se hace también de repeticiones, ¿no es cierto? Pero también se nos complica la vida por repetir ciertas conductas que no nos sirven, que no nos ayudan. Por eso la mayoría de los mortales somos neuróticos, ¿no es cierto? Es común también que tengamos algunas obsesiones, ¿no? Que uno se le pone en la cabeza ciertas cosas que lo acompañan de por vida. Pero cuando la cosa es más dramática, se habla del TOC, que son las siglas que nombran los trastornos obsesivo-compulsivos. La manía continua de higienizarse, por ejemplo, aun cuando es innecesario, o por guardarlo todo, gente que colecciona lo que sea, todo lo guarda, o por calcularlo todo, no pueden parar de calcular, o no poder dejar de repetir ciertos tics corporales. Esas son algunas de las formas del trastorno obsesivo compulsivo. Un actor y autor francés que se llama Laurent Baffy hizo de estos trastornos obsesivo compulsivos una obra de teatro llena de humor que fue vista por cientos de miles de personas en distintas salas del mundo. Cuenta lo que pasa cuando 6 personas que sufren de distintos trastornos obsesivo-compulsivos se encuentran en el consultorio de un famoso psiquiatra que nunca llega. Se llama Toc Toc y fue adaptada para sus versiones en México y la Argentina por Jorge Schuschen y dirigida en los 2 países por su esposa, la directora Lía Yelin. Excelente puesta el trabajo de Lía Yelin, el trabajo actoral de Mauricio Dayub, de Daniel Casablanca especialmente, pero también de todo el resto, es buenísimo. Eugenia Gerti, que la quiero muy especialmente. Y Eugenia Gerti, buenísimo, en la enfermera que se higieniza todo el tiempo de manera obsesiva. Bueno, estamos en comunicación con Jorge Schuschen, que además de su adaptador, fue descrito como músico, publicitario, chacarero, cocinero, libretista de Tato Bores, recordado cantautor, humorista judío, es una especialidad también. Jorge, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Jorgito? Buen día, ¿cómo estás? Un placer de hablar contigo. Igual, querido, con vos. Bueno, ¿está bien reírse de las obsesiones? Ah, a ver, es un viejo tema, ¿no? ¿Cuáles son los límites del humor? Cuando yo escribía para Tato, de quien primero fui muy amigo y después seguí siendo muy amigo, habíamos decidido, por ejemplo, que el tema de los desaparecidos no se podía tocar en ese momento, ¿no? Estaba todavía muy fresca la cosa. Y estaba recién comenzando, además. Pero sí podíamos tocar, por ejemplo, el tema de la muerte y el país. O sea, se podía tocar de manera elíptica. Yo como humorista creo, como humorista aficionado, porque no soy un humorista profesional como Rudy, por ejemplo, como Santiago, que debe estar ahí al lado. Está acá escuchándote. Yo soy un humorista amateur. Creo que el humor es básicamente una tabla de salvación, es un salvavidas. Si en las peores situaciones se sale siempre por el humor. Fíjate que hasta en los campos de muerte se hacían chistes y, ¿no? O sea, era la única manera de poder sobrevivir. Es verdad. Así que sí, creo que hoy en día no debería tener límites, claro, me parece. Claro. Pues, ¿la obra te la propusieron o la descubriste vos? No, a ver, la obra yo la leí en 2009, era una obra que me mandó Sebastián Blutras, uno de los productores, que se la mandó su mamá, Ana Gelín, prima de Lía, que vive en España, es una gran productora, y todos los directores habían dicho que era una porquería, se la tiraron de vuelta, y me la mandó, y yo la leí, y me pareció lo que era, una comedia de boulevard, ¿no? Sí, pero llena de cosas mucho más crueles, y mucho más duras, y mucho más interesantes. Y le dije a Lía, le digo, creo que esto es un gran éxito. Claro, yo no sospechaba que iba a ser un éxito, que hasta el día de hoy fue visto por 1.5 millones de personas. Impresionante. Yo decía, bueno, es un éxito de sábado, sala llena, viernes, sala llena. Y no pude prever que desde el día del estreno se colgó el cartelito de entradas agotadas y que no se bajó nunca más y que hay dos elencos desde hace 2 años, ¿no? Sí. Así que no tuve la dimensión del éxito. Y Lía, muy inteligentemente, la trabajó como si fuera esperando a Godot o a Puertas Cerradas. O sea, la tomó desde el lado verdaderamente dramático y lo que genera risa no son solo las malas palabras que Mauricio Dayub tuvo que forzar mucho porque él no es así. No es así. Tuvo que inventar un personaje en contra de sí mismo. Pues es un tipo muy educado que no dice palabrotas. Acá está, claro, justamente, y representa un personaje muy educado que no puede evitar decir las palabrotas, o sea que se hace muy creíble, ¿no? Claro, pero digo, el humor, la gente se ríe mucho más de las situaciones dolorosas que de los chistes, digamos, de las puteadas que siempre son el camino fácil, ¿no? Sí. Pero sí, por ejemplo, de los otros personajes, de sus dolores, sobre todo. Porque claro, siempre es el dolor el que causa... Lía convirtió en coreografía todos los tics corporales magníficamente actuados por el elenco. Es buenísimo, realmente. Muy especialmente Daniel Casablanca. Alguien dijo que es como el Riquelme de la obra, Daniel Casablanca. El que articula todo el resto con una gracia notable. Bueno, Daniel y Mauricio. Es el que es como el bastonero, es el que se pone la obra al hombro y el que la tiene que llevar adelante. Sí, que hace un ¿no? taxista que no puede parar de calcular. Es el repartidor de cosas. Claro, hace de un taxista que no puede parar de calcular y los gestos de él son una cosa increíble. Pero todo el elenco está brillante, te deja sin aliento por momentos la risa que provoca la obra. Y lo que sí pasó también, yo venía de ver una semana antes de una obra en el Teatro San Martín, el Jardín de los Cerezos, y acá vi otro público, un público a lo mejor menos el público culto del teatro, digamos, ¿no? Más mezclado, digamos, ¿es así? Bueno, te diré, Jorge, que el año del estreno, esto se estrenó el 11 de enero de 2011, ¿aló? Sí, te escucho. Sí. El año del estreno, ese año venía todo el público teatrero. Ajá. O sea, vos ibas, te encontrabas con los psicoanalistas, los psicoanalizados, los judíos, los gays, el público teatrero. El segundo año ya ibas y había pocos amigos. Ajá. Y hoy en día va el público que no va al teatro. Hoy en día, si vos te fijás en la cola, en la fila, en la platea, es gente que quizás por primera vez vaya al teatro. Exacto. Es gente, a ver, es un público nuevo, porque el Toc Toc ya dejó de ser teatro. Hoy es un fenómeno social, ¿no? Entonces es otra gente, otra gente que descubre el placer del teatro quizás por primera vez. Realmente es así. Bueno, les decimos a la gente, Toc Toc está en el multiteatro, está de miércoles a domingo, ¿cómo es? Está de miércoles a domingo, los viernes y los sábados hay dos funciones, y antes que de decirte chau, te quiero decir que la versión original francesa duraba 2:20. Ajá. O sea, yo le saqué como 3/4 hora, porque vos sabés que a los franceses les gusta hablar, ¿no? Sí, sí, sí. Y hablan. Y era una versión prácticamente sin movimiento, estaban todos sentados. No, esto es todo lo contrario. Lo que hizo Lía lo transformó en un cronómetro suizo, ¿no? Pero maravilloso. Bueno, felicitaciones, Jorge, y en otro momento hablamos de montones de temas que me quedan en el tintero. Así es. Pero te mando un abrazo fuerte. Gracias, querido, otro a vos y otro a Santiago. Un abrazo, Jorge. Chao. Jorge Schuschem, adaptador de Toc Toc, que es un éxito desde hace años. Dos horas con momentos luminosos. Tengo una idea en la radio pública. Hola, mi nombre es Kennedy Fernández. Y el mío es Marilyn Rodríguez. Somos los empleados del mes. Nosotros teníamos un sueño. ¡El sueño americano! Triunfar, progresar. Progresar, triunfar. Estamos para servirle. Mi amor. ¿Se te cayó la hamburguesa? Y mami. Y papi. Pero ¿cómo viniste solito? ¿Cómo que no te dieron la plata? Entonces, ¿qué venís a joder? ¡Guacho de mierda! Bueno, tengo una idea, está despidiendo a un valioso integrante del equipo. Sebastián Abrevalla, el coordinador general, se va para arriba. Está teniendo cada vez más trabajo en los medios, en la tele, en la radio, nada. Es editor en Página 12, trabaja en los mediodías de la FM Rock Nacional, trabaja también en CN23. Y está terminando una carrera además. Yo no sé cómo hace este tipo, por eso siempre llega tarde a las reuniones, ¿viste? Bueno, lo vamos a extrañar, lo vamos a extrañar muchísimo, lo felicitamos. Viste que esa cosa que te da, que por un lado perdés a un integrante del equipo valioso y por el otro lado, la verdad que te alegrás porque le va cada vez mejor. Así que es un tipo que se lo ganó, es un tipo inteligente, un gran profesional, y lo despedimos, bueno, con un brindis que vamos a hacer ahora. Le deseamos mucha suerte. Lo está reemplazando María Arena, que es una productora que yo conozco por mi presencia en el programa de Carlos Polimeni en Radio El Plata los domingos. María Arena tiene un oficio increíble, va a ser la nueva coordinadora general del programa, está acá acompañándonos también, la presentamos hoy en familia. Así que nos pone contento que, aunque perdemos a un tipo valioso, estamos ganando a una tipa valiosa. Está todo bien, va a haber más, vamos a estar más rodeados, Varela, por mujeres. Sí, bueno, sí, totalmente. No somos peligrosos. Bueno, tampoco rodeados, bueno. ¿Qué es eso? Que fuera un enemigo, bienvenida a la nueva. Y nos vamos a ir con música, pero antes le decimos cuál es el equipo de Tengo una Idea. Sebastián Abrevalla en la producción general, junto a él en la producción Paula Nicolini, Tomás Rotman, Alejandrina Morelli, el operador de nuestro programa es Mauro Torres, lo tenemos corriendo ahí siempre, Mauro. Y el equipo de aire, Ana Corsi con la locución, el equipo de aire. Nos vamos, ¿saben qué? El jueves 5 va a estar en el Gran Rex la murga uruguaya Agarrate Catalina y nosotros les vamos a hacer escuchar el tema El Sueño Americano. Es una murga muy especial y la manera de irnos y de saludarlo a Sebastián Abrevalla. Suerte de nuevo, Sebastián. Y a ustedes, buen fin de semana para todos. Ahora vienen las noticias a cargo de Mariel Ríos y Nicolás Álvarez y luego Vía Libro con Vicente Muleiro. Chau, hasta el sábado. Chau. Podríamos escuchar el combo Camagüey y no me di cuenta y la hamburguesa se me achicharró. Bueno, por esta vez pasa, compañero, pero recuerde siempre que nuestras hamburguesas tienen que endurecerse, pero sin perder la ternura jamás. Luchemos por el fin de la hamburguesa. Llegando las adhesiones en este acto, compañero. Efectivamente, nos llega la primera adhesión directamente desde la cúpula del MPP. El movimiento de peladores de papas. Always. Por Nacional, la Argentina se informa. Hora 12, la temperatura en Buenos Aires 15 grados una décima, la humedad 91%, cielo nublado en Formosa, la temperatura 19 grados 6 décimas, la humedad 93%, cielo nublado con neblinas. Cristina Fernández encabezará un acto en Santa Cruz. La presidenta de la Nación en instante firmará convenios para la pavimentación de 100 cuadras, la construcción del sistema cloacal y del acceso a Río Turbio desde la Ruta Nacional 40. Para la segunda etapa, rubricará la ampliación y remodelación del Hospital Comandante Luis Piedrabuena. Además, por videoconferencia, inaugurará la red de gas natural de la localidad bonaerense de Capitán Sarmiento y en Lanús habilitará el Centro Cultural Leonardo Fabio, mientras que con la ciudad de Córdoba dialogará sobre el reequipamiento de aparatología médica en el Hospital Nacional de Clínicas. El Ministerio de Defensa realiza un festival por la Semana de Mayo y por el Día del Ejército Argentino. Se realiza en el campo hípico militar y desde las 16 contará con la presentación del grupo folclórico Los Tequis. El festival se desarrolla en Avenida del Libertador y Dorrego con entrada libre y gratuita y con la participación del ministro Agustín Rossi. Deportes. Estamos en el predio que la AFA tiene en Ezeiza. Terminó el entrenamiento de la selección argentina. No participaron del mismo Garay con una molestia y el Kun Agüero con fiebre. El equipo que paró Sabela fue con Romero, Zabaleta, Fernández de Michelis y Garay, Gago, Mascherano, Di María, Messi, Higuaín y Palacio. En instantes va a haber una conferencia de prensa de la que van a participar tres futbolistas. En diálogo con Radio Nacional, Maximiliano Rodríguez admitió que siempre hay cosas para hablar con el entrenador de la selección argentina, Alejandro Sabela. Siempre hay cosas para hablar con el entrenador, para ajustar, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo, pero creo que más que nada uno tiene que estar siempre al 100%, dentro de los 11 o dentro de los 23. Creo que eso está claro, que tiene que estar al 100%, no se puede dar ninguna ventaja en este tipo de eventos, así que bueno, uno tiene que estar preparado para que el entrenador lo meta dentro de la lista definitiva de lo que van a hacer los 23 jugadores. Después, si uno tiene la posibilidad de jugar de titular o jugar algunos minutos, estar preparado, porque creo que en este momento todos somos importantes para tratar de llegar a lo que nosotros aspiramos. El tiempo. En Formosa, la temperatura 19 grados 6 décimas, la humedad 93%, cielo nublado con neblinas. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 1 décima, la humedad 91%, cielo nublado. La Argentina está informada por la Radio Pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Radio Nacional Argentina presenta Vía Libro. El crimen hace iguales a todos los que están contaminados por él. Marco Lucano, siglo I antes de Cristo. Vía Libro. Ahí vienen los libros, cargados de imágenes, de ideas, de tragedias, de humo. Vienen con sus autores, con noticias, con diálogos. Vienen por Vía Libre, con la conducción de Vicente Muleiro. Novelas policiales argentinas, con la oscura intuición, con el trasfondo de que aquí, y no solo aquí, en la época, hay una, una suerte de contexto social, histórico, de sustrato que las facilita, las deja servida a los escritores. Novelas policiales argentinas, de una de ellas, Las extranjeras, de Sergio Holguín, vamos a hablar hoy, editada por Suma recientemente, y estamos con...